Los que tenemos para los vinos son el queso Morbier, que es el primero que está cortando Cande acá, sí. Y vamos a acompañarlo con este albariño, porque es bien cremoso. La línea negra, no sé si se puede, si la ven de acá, que sí. Tiene ahí, perdón que lo esté tocando. Me da gracia. No pasa nada, no pasa nada. Peque, el laburo de Mariana, me gusta el laburo que de Mariana, tranquilamente podría haber sido Sofi esos días que viene en camisa, mira eso. Sí, mirá, sabes que Sophie, sí. Sofi corporativa, Sofi sirviendo ahí las copas. Podría. No, me da dulce de leche. Vos hablaste de dulce de leche. Dulce de leche ese, terrible. Estábamos hablando hoy. Bueno, espectacular los vinos, mirá la ganadora. Vamos, Beikoff. Candelaria. ¿Cuál me recomendás? Bueno, amigos, recuerden que para mí lo mejor es que ustedes pueden participar, que es un gran sorteo. Por supuesto, lo gana una persona, gracias, Cande, querida. ¿Y cómo lo ganó? Tenés que likear, comentar la publicación y el martes te decimos el ganador. ¿Cómo es? ¿Ya sabés? ¿Ya estamos subiendo? ¿O ya está subido? Ya está subido. Ya está subido. Ya hay 500 comentarios. Bien, siga. Ustedes comenten y el martes, que aleatorio con... ¿Cómo es? A ver, para lo va a explicar... La escribana. Al aire. Sí, hay aplicaciones que... Vos pones los requisitos y ellos al azar eligen a un participante que, si no cumple, aparecen un par de suplentes y así van pasando. Así que, por favor, cumplan con todos los requisitos, porque si no siguen al Instagram de Perros o de Carmelo Reserva, no se puede. El requisito es comentar por qué mereces ganarte esta escapada. Tenés que darle like a la publicación y seguir a Perros Calle y arroba Carmelo Resort and Spa. Y con eso ya está. Bueno, ojalá que lo gane alguien que se lo merece, que tenga ganas de queso. Que es espectacular. Sí, no, es espectacular. La broma es espectacular, el sorteo. El a mí con queso. Además, lo bueno es que van a disfrutar también de la degustación y de todas las actividades, así que. Sí, te trata muy bien, y estoy seguro va a ganar al ganador con su familia. Vos, Claudio, no podés participar porque no se puede ir al reglamento, dice, lo único que dice, no se puede ir con camiseta de Racing. ¿De fútbol en general? De fútbol sí, de Racing. Ah, okay. Si solo te vestís de Racing, no podés. En realidad podés con la Independiente. Podés con la Independiente. ¿Es amigable ir con niños o es mejor ir sin niños? No, para en la vida, para mí es re para niños. Kids friendly, pet friendly. ¿Es pet friendly? Es re pet friendly. Sí. ¿Ya está? Voy la semana que viene. Sí. Voy con la nena. Pero dijiste que había chicas que cuidaban y animaban a los nenes. Sí, ahí tenés el kit y después se van para la bodega. Exacto. Los dejás y te vas a mamar. No, los nenes se van a la bodega. Los chicos ahí. No, además lo lindo es que hacen actividades todas al aire libre, porque la verdad que la mayoría de los huéspedes que recibimos son de la ciudad, muchos argentinos, uruguayos, brasileros, y quieren venir ir a desconectar realmente, claro. Y es, o sea, es como para, yo siempre digo, es muy de los sentidos el hotel, viste, tenés que ir y respirarlo y conectar con la naturaleza. Y bueno, para los chicos justamente los llevan a dar de comer a los caballos, claro. Hacen todas actividades al aire libre. Y sin chicos también está buenísimo. Y sin chicos, por eso le decía a Cande, me parece re escapada romántica. Tenemos también casamientos que los hacemos en Narbona y en Puerto despedida Camacho. Despedida de soltero también. Despedida de soltero. Para él puede ser. Despedida de soltero. Están viniendo un montón de chicas, así, grupos de chicas. No entendí. Sí. Bueno, un montón de grupos de chicas que vienen a hacer son despedida. Son tremendas las chicas. Está bueno también. Otra cosa. Cumpleaños de 80. Son tremendas. Cumpleaños de 80. Sí, grupo familiar multigeneracional. Alguna de esas tengo que pegar. Me faltan dos años para el de 80. Y lo último, que pueden venir también capaz que para cerrar el año, despedidas de grupos. Claro. Empresas. Gente que echan a los empleados. Yo al evento que fui fue corporativo. Estuvo espectacular. Que se quedaron varios días. Fue un fin de semana, una semana. Había que achicar la planta. Y los más grandes. ¿Qué? ¿El corporativo? No, de hecho, el corporativo. Hubo fiesta de disfraces. Había fiesta de disfraces. Sí, sí, vino en el corporativo del año. No, vino el peque. Fiesta de disfraces. Marian. Bueno, un placer. Gracias, Marian. Valeria, muchas gracias. Nos quedamos acá disfrutando. La próxima es en Carmelo. Dale, salud. Amigos, recuerden, sigan Perros Calle y Carmelo Resort and Spa. Le dan like a la publicación, comenta por qué se merecen la escapada y están participando por el concurso el martes. Te decimos quién lo ganó. Ojalá que seas vos. To Perros de la calle. Discutiendo por cualquier cosa. Y de acuerdo en lo importante. Vamos, Sofi, nos movemos ahora hacia la columna deportiva mientras se encanuta los vinos. Anita Willy, me da miedo la tragedia. Me da miedo, cuidado. Ahí está, no te tropieces. Yo me llevo los boniatos, no. Gracias. A ver, ¿cuáles son los boniatos? No vi eso. Es un hijo de puta. Los boniatos en lo almíbar. Único que quiero son los boniatos. ¿Lo podemos probar? No. Sí. No, abrilos. ¿Qué? Lo sabrá. Pensé que la disputa era por un vino. Se estaban peleando por boniatos. Si abrí los boniatos, le abro los cereales, me como todos los cereales acá. Abrí los boniatos. Bien pedo. Deportes. Sí. Batata. Deportes. Yo no voy a hablar hasta no probar un boniato. 10 minutos para la una del mediodía. Novedades con respecto a la primera fecha del fútbol argentino. Porque ayer se terminó la primera fecha con algunos partidos. Riestra le ganó 1-0 a Lanús jugando local. Sabemos que Riestra se hace fuerte jugando local y aprovechó otra vez esa localidad para quedarse con la victoria. Banfield y Defensa y Justicia empataron 0-0. Pele le ganó a Tigre 2-1 en un partido que se convirtió en el último tiempo en un, no te digo clásico, pero sí un muy lindo partido para ver. 2-1 ganó Vélez y Unión le ganó 1-0 a Estudiantes. En esos últimos minutos también fue González Pires tendencia en redes sociales porque tuvo un mal despeje, la verdad, una mala fortuna en una salida de abajo y eso derivó en el gol de Unión que le dio la victoria, el gol de Martínez y bueno, los 3 puntos para Unión de Santa Fe jugando de local y Estudiantes se quedó con las manos vacías. Esto igual fue a los 20 minutos del primer tiempo y después no lo dio vuelta. También se viralizaron algunas imágenes de Guillermo Barros Esqueloto, no sé si lo vieron. Sí, enojado, técnico de Vélez en ese 2-1 contra Tigre, pero quejándose mucho con el cuarto árbitro. ¿Sí? No creo. Para uno que lo mira de afuera y que conoce a cómo es Guillermo. Claro. Lo conoces y sabés cómo le está diciendo en ese tono y todo. Le dice algo así como, ahora no me acuerdo, pero era, ¿querés que empecemos a pegar? ¿Querés que empecemos a pegar? Si estas son las reglas, si hacen tiempo, si no sé qué. Y se hizo muy viral también ayer ese video de Guillermo Barros Esqueloto. Pero bueno, una fecha del fútbol argentino que ya finalizó, recordemos, por si hay algún despistado, que hay otra vez grupo A y grupo B en esta liga profesional. Ahí tenés el video, mira, a ver, ponle play. A ver. ¿Cómo? Si vos lo que vas a... Ahí está. No se escucha bien. Ah, y lo echan, ¿no? Pero no hizo nada, muchacho, para que lo expulse. ¿Primera expulsión? Sí. ¿Volvió? Sí. ¿No? Y ahí, bueno, la cuestión es que lo terminan echando. Pero bueno, con esta polémica lo echan. Che, esto es lo que les decía. ¿Se acuerdan cómo es este formato del campeonato argentino? La verdad. Porque, que no. Ah, hizo una vez. Claro, exactamente. Es como más la difícil es como la del pasado. Que mirar Bitcoin, que no, no, este no es tan difícil. Es como ¿no? el semestre no. pasado, porque pero... no sucedió así el año pasado, en donde era una zona A y una zona B, una copa de la liga profesional, y el otro semestre era un todos contra todos, bien de liga. Bueno, sí. Este año se tomó la decisión de hacer 2 copas de la liga profesional, en donde en ambos torneos se separaron los equipos en 2 zonas, hay obviamente también esa la fecha de los clásicos en donde se cruzan, pero bueno, clasifican los 8 de cada zona. No es tan complejo clasificar, obviamente para algunos equipos sí, pero clasifican 8 por zona y pasan a los playoffs. Así que así es el campeonato argentino. Boca, que como principal novedad tiene a Leandro Paredes sumando cada vez más fútbol, con algunas chances de debutar el próximo viernes. Recordemos que Boca va a jugar el viernes en la Bombonera. ¿Vas a la cancha, Andrés? ¿Cuándo es? ¿El viernes? Sí, el viernes creo que 7:30. Ahora te chequeo, pero era la tardecita. Puede ser, hace mucho no voy, estoy para. Pero ese y bueno, debut hace de mucho, Paredes, no. Hace mucho no juega en la Bombonera. Claro. También. ¿Contra quién? Contra Unión, 7:30 de la tarde, efectivamente. Partido. ¿Pero debuta Paredes? Es una posibilidad, lo que decíamos. Yo creo que en la urgencia que tiene Boca por encontrar un poco de mejor funcionamiento, que Paredes viene bien. Igual si bien no sirve le hace un Salvador solo, no sirve. Se sumó la semana pasada, totalmente coincido. Pero se sumó la semana pasada. No quieren apurar porque Boca tuvo un mal debut con Argentina. No, pero bueno, no, yo creo que juega mucho sus ganas de estar presente para el equipo. también la necesidad. Sería que espere un partido más, por lo menos. Puede ser, pero yo no descarto que pueda estar concentrado con el equipo y Cavani, y anda a saber está? Si sumar algunos minutos. Cavani, ¿cómo está? Entrena diferenciado todavía, por un golpe. Así que no lo tiene en cuenta Miguel Ángel Russo. ¿Y él va a ser el capitán o Paredes? La última vez fue Merentiel, no. Y hay que ver si lo sigue teniendo Merentiel, si vuelve Cavani, Cavani. Y si está Paredes, si es Paredes. Eso todavía no se sabe. No se sabe. Y por el lado de River, esto quiero decir nada más. Juanfer Quintero, cada minuto que pasa más cerca del equipo millonario, va a ser seguramente jugador de River. Y ahora en los últimos minutos, si lo miro a Claudio, volvió a reflotar la posibilidad de Maravilla Martínez, porque algunos colegas hablan de un posible llamado, lo digo en potencial, hay que ver cómo... Con la Margués ahora. ¿Cómo sigue? Con la Margués, Claudio, falta si toda la semana. Si te sacan a Maravilla Martínez, te morís, ¿no? Fue penal, ¿no? ¿Se habló de esto? Sí, sí, para mí sí, pero él dice que no. ¿Cómo no va a ser penal? No ¿querés terminar los quesos en Narbona y después...? No voy a discutir con un tipo que juega al tenis, que no se choca. Él no sabe lo que es el contacto físico. Hay una red, otra red. No es totalmente penal. Irrespetuoso, pero me... El chabón fue top 10, de verdad. Te pido, ¿sabes? Ya tenés un lugar más para que... Fue la mejor devolución que tuvo desde que está en Perro Lago. Fue un top 10 de un deporte que, el contrario, está del otro lado de una red. Ni siquiera se cruzan. No lo tiene un punto, pero saludas. Sí, pero ¿no te comiste un pelotazo además a 300 kilómetros por hora? No. Bueno, sé que quise ayudar. Tiene bastante lógica, pero igual, diga lo que diga, fue recontra penal. Para mí también. Si el rival era Banfield, ¿era penal? ¿Banfield? Ah, porque habla de Barraca Central. ¿Penal? No, fue penal. Pero no importa. Bueno, pero para que Andy te preguntó qué sentís si te si sacan te saca a Maravilla. ¿Qué sentirías? Espero que no pase eso. Si pasa, mira, mafioso tu mensaje. Sería todo muy muy triste. Yo creo, no puedo decir lo que pienso. Sí, decilo. Sí, no, decilo, no. Decilo. A ver. Pues lo voy a decir en potencia. Creo que a Giovanni Moreno se fue por algo mucho menor y le pasó lo que todos saben que le pasó. No. ¿Qué le pasó? No. ¿Qué le pasó? No. ¿Qué le pasó? No. Es mafioso lo que está diciendo. No puede hablar. No puede hablar. Es mafioso lo que está diciendo. No. ¿Es un componente de mafia? Sí. Bueno, terminamos con la columna de terminemos. Ya está favor. En el piso. Sí, sí. Amigos y amigas, 12:56, ya termina el programa. Abrilo, bonito. Nos despedimos. Abrilo. No. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a Don Lucas. Qué gran idea. Tito te presenta a Lucas y a Lucas. Te da un Andes Origen Oro. Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Urbana Play. Invierno. Temporada de nieve 2025. Bariloche. Las Leñas. Chapelco. Cerro Castor. Ski. Montaña. Naturaleza. Aventura. Relax. Invierno 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial sujeto a aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información consulte bancociudad.com.ar. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Bremen Tools. Qualité. On Design. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Super mayorista Vital. Disfruta las ofertas de julio en Vital. Llévate un Smart TV LED 50 pulgadas 4K Hisense en 12 cuotas sin interés de 48.999 pesos para maratonear tu serie favorita. También hamburguesas Patty 2 unidades por 55 gramos a 1.275 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 20 de julio o hasta agotar stock. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Amigas, tengo que confesarles algo. Soy manicera. Suena raro, lo sé. Pero es así. Lo descubrí el otro día cuando compré pasta de maniquí para entrenar porque está llena de proteína. Y ahora no puedo parar. ¡Maniquí! Orgullosamente maniceros. El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú. En Más Melos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en másmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Más Melos, expertos en buenos negocios. En la App Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Lleva tu banco en el celu, descarga la app Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos y amigas, ya que estamos con Matías Martín, que ya se incorpora. Qué emoción, realmente muy emocionante. Sí, sí, la verdad que sí. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quiero preguntarte algo, pero antes... ¿verdad que me voy a camuflar? Pero antes hemos desayunado gracias a Copy. La realidad es que nos mandan los desayunos que son... Pura cepa. ¿Qué? No. Ah, son espectaculares. También tienen opciones de almuerzo y opciones variadas, porque también tienen para degustación de vinos. Es muy, pero muy bueno. Desayunos saludables y de todo tipo. Así que pasa a visitar a nuestros amigos de Copy, que te aseguran una buena experiencia. Y además hemos comido gracias a Desarmadero. Es muy buena. A ver, ahí. Están jugando con las cámaras. Están jugando. Desarmadero. Harry Salvarrey no está, pero igual nos manda la comida de Desarmadero, el mejor bar de la República Argentina. Hacete un traveling, traveling en vivo. Para avisarle a Robert. No. Los deditos, no. Con barro. Le saltó el teléfono rojo a Queller. No, no, le tocaste la cabeza a Arturito. No, ahí está, esperá. Ahí está. ¿Dónde va? Bueno, ahí va. Mirá que sale un dinero todo esto, ¿eh? Sale un dinero. Como tiembla. Hoy sale un dinero todo esto, ¿eh? No, yo lo voy a tocar porque se me va a romper a mí. Está bien. No sé lo que pasa. ¿Y desayunamos? Gracias a Copy. Y comimos. Qué rico. Desarmadero. Y vivimos. Gracias a todos ustedes. Gracias por venir. Ya van dos veces que tomo agua salada. Ay, no, tremendo. Te pido, por favor, Andy, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás, boludo, tomando agua salada? ¿Qué te es una está pasando? Por, Sofía. Nosotros tenemos agua acá salada. Una nutricionista llamada Fio Vitelli, que fue mamá. Ayer, de Tina. Su mamografía, pero cuando querés hacer una joda a un amigo, le pones agua a sí, la... Sí, le pones sal. Pero dicen que es re saludable, o sea, hay que controlar la cantidad. Solo a veces se pasa y le pone un montón. Pero es más o menos Miramar. Estamos es a, un, tre- a ese nivel. Un 20% de agua de mar y después agua. Y sí. Bueno, silencio. En la sala. Sofía, ¿qué tenías para decir? Ah, yo tenía... se hizo viral ayer, de hecho lo mandé al grupo de perros, a vos especialmente, porque... ¿Qué? Vos has, Andrés, has hablado acá en Perros de la Calle. ¿De qué? Que no te gustan los videos de Pedro Alfonso y Paula Chávez cuando se van de vacaciones, por ejemplo. Me porque encantó. Tienen, ah, sí, lo vi en el programa de Matías. Tienen una relación entre ellos que vos decís, ¿cómo pueden estar tan enamorados, ser tan felices? No, te mata, te asesina. Y ser tan perfectos. Y de repente vino ayer Pedro Alfonso a Todo Pasa y dijo que cada vez que ve pasar a Paula, que dice, sale a banearse, que pasa sí, por el living. Se viralizó eso, sí. Pero hablamos de terapia de pareja que hicieron. No es la vida color de rosa, también, en tres pibes, no sé qué, lo que dijo. Eso le pregunté por los sueños cumplidos y me dijo, porque jugó en el Monumental con Ortega, Gallardo, sí. Y un montón de cosas que le pasaron, muy buenas. Me dice, la única que no naturalizo es a Paula. La veo caminando y digo, guau. No puedo sale creer, el baño, guau. Sí. No. Y con eso se anotó 100.000 puntos. 1.000 puntos, que es lo que le dijo la terapista de pareja. Le dijo, vos tratá de públicamente. Públicamente, anotate los puntos. Te juro. Después resuelvan los problemas. No, igualmente, me encantó. Yo lo vi el video, se hizo viral, evidentemente, y no, que te mata. Porque si ¿quién es? Dice, no, es que ya la veo comiendo. Igual. Wow. Y que ella dice, basta, qué pesado. Sí, sí, sí. Y él dice, wow. Porque estaba la idea de las modelos salen con los polistas y era un productor raso, showmatch. Estuvo con un polista y después pasó por el productor de Familión. El productor de, ¿cómo es? ¿De dónde es? De Mármol, de José Mármol. De José Mármol, claro, sí. Igual tiene mucha onda, Pedro de Mármol. Muy buena onda, tiene sí, onda. Sí, ayer casi se van a las manos con One Ride. Sí, yo lo vi. Lo separamos, igual lo separamos. ¿Qué? Imagen blanco y negro, lo vi a un Pedro Alfonso caminando por allá por el fondo, un Seba One Ride entrar como yo nunca entró lo vi. Caliente, pero después pidió perdón. Después le pidió perdón. Sin pegarle. Pedro lo está pensando. Sin pegarle. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Volaron unos manotazos, pero no llegaron a destino. ¿Pero qué pasó? Porque One Rage es muy pacífico. Porque One Rage invitó a dos actrices de la obra de Pedro, que son Marcela Klosterboer y Viviana Saccone. No se opina de las cuerpas ajenas, pero qué ganas tienen todos ustedes. Y dijo, hay alguien de esa obra que es el que más quiero. Pedro manejando diciendo, ahora me va a nombrar, porque uno es el que más quiero, y el que más quiero es Sebastián Almada, dice claro. One Rage. No. Y Pedro dolido llora en el auto y viene acá a buscar explicaciones. Y ya a partir de ahora... Pero el que entró en ojeras. ¿Por qué se porque lo Seba? Porque lo atacó. Contó todo esto. Al aire. Y habló del peor programa de Urbana. Igual. Que ahí entendí. Igual Pedro es como que va en el auto escuchando distintos programas. Sí, escucha. Lo va escuchando mucho Urbana. A veces siempre, tenemos la suerte.